Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo van ahí? ¿Cómo están saliendo con esta salida al aire y por estas calles, ¿no?, que cada vez están mejor? ¿Y por qué están mejor? Porque cada uno de nosotros andamos mejor y salimos mejor a la calle, porque la calle la construimos entre todos. Acá estamos en el programa número 102 de Andar Bien. ¿Cómo andás, Nina? Nina Brunori. Buenas, buenas, ando ahí, muy bien. Te enganché bostezando, me pareció, por ahí, ¿no? Uh-huh. Y María Clara, ¿cómo andás vos por ahí? Hola Nina, hola Nico, ando muy bien también, hoy empezando un nuevo programa. Ahí estamos, un nuevo programa, para andar bien, ¿no? Y bueno, ¿dónde está nuestro señor asador Leandro Peters? Gri, gri, gri, gri. Hoy tiene excusa certificada. Hoy está de viaje, es un corresponsal, ¿viste? Cada vez que va alguien para allá, es corresponsal, ¿no? ¿Y dónde está nuestro señor operador, Joan Antón? Gri, gri, gri, gri. Uy, no tenemos operador hoy. Hoy andamos como Clemente, Bueno, ahí estamos. El equipo hoy somos nosotros tres para salir al aire. Y estamos ahí andando de lo mejor, ¿no? De lo mejor, de lo mejor. En este programa que se llama Andar Bien, un programa de reflexión. ¿Qué reflexión es? ¿Solar? Vial. Vial, muy bien. De reflexión, vial. Bueno, ahí vamos a mandar un saludo ahí. María, ¿a qué radios salimos por ahí? Primero transmitimos desde FM Los Coihues, 105.5, Bariloche. Y salimos también en Signos, 88.5 en San Antonio Oeste, en FM Tosca, 99.9 en Santa Rosa. Y en La Hormiga, FM 104.3 en Rosario. Muy bien, Nina, ¿vos sabés por qué otras radios más salimos? También salimos por FM Signos 88.9 en Bolívar, FM Sol en 94.7 en Esquel, por FM Contacto 102.3 en Tartagal y Antena Libre FM 89.1 en General Roca. Ahí, en Fisque Menuco, muy bien. Y después estamos también por el streaming, no nos olvidemos. Hoy no salimos por Instagram, pero sí salimos por internet ahí, Espacio Vial, nuestra radio de nuestro querido amigo Claudio Verón, y por Radio Web 365, que también nuestro querido amigo Daniel Sotelo, que anda siempre por ahí, andando por todos lados como un mochilero, sacando ahí su programa insignia, que es Mochileros Radio, ¿no? De todas formas, tenemos un Instagram, que hoy no salimos al aire porque falta nuestro señor operador de cámaras, que es Leandro, y el que nos quiere ir siguiendo, a ver si llegamos a los 1000, que es Andar Bien Radio. Andar Bien Radio, todo junto, es el Instagram nuestro. Y también salimos por otras radios. Nina, ¿me podés decir cuáles son? Por FM Imagen 94.5 en ¿qué? En Comandante Piedra Buena. Sí. 99, no 94, 99.5. ¿Y María Clara, por qué otra radio salimos? Estamos en Radio Esfera, 91.5 en el Baitén. Exacto. En Radio Universidad, 93.5 de la UTN Río Grande. Y ahora la radio nueva que estamos saliendo los miércoles, los lunes a las 2 de la tarde, Nina. ¿Por cuál es? Por FM La Tribuna. Muy bien. FM La Tribuna, ahí de Mercedes, provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y bueno, todo esto es gracias a quién, A ver. Ahí estamos. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Muchas gracias, Freelop, mayorista en alimentos, que venden ahí sus embutidos, ¿no? Y sus chacinados, sus cajas de vinos, y bueno, todo lo que uno puede comprar al por mayor y al por menor, ¿sí? desde picada o fiambres feteados, hasta, no sé, lo que se te ocurra, venden de todo, ¿sí? Las milanesas para el fin de semana. Así que ahí recomendamos fuertemente ir a Frilop, y no solo para comprar a ellos, también para apoyarnos a nosotros, ¿no? Porque si ustedes van y le dicen, venimos de Andar Bien Radio, ahí nos van a seguir apoyando todavía cada vez más. Todavía no ofrecemos descuento, pero... Pero bueno, por lo menos apoyan ahí la seguridad vial, diciendo que van a comprar de parte de Andar Bien. Así que un saludo grande ahí a Frilop, mayorista en alimentos, ¿no? ¿Y de qué va a tratar hoy el programa? Bueno, venimos hablando de viajar en viajes largos. El programa pasado ya empezamos el tema y hoy vamos a seguir con esto, pero cuando nuestros viajes son tan largos que llegamos hasta el extranjero. Vamos a hablar qué hay que tener en cuenta en términos de seguros, o si llegamos a tener un accidente vial cuando estamos en el extranjero. Claro, para no estar tan perdidos cuando nos pasa algo sin saber qué nos pasa. A veces estamos perdidos cuando nos pasa algo acá adentro. Imagínate cuando te pasa algo afuera, ¿no? Todo un choclo. Así que, y hablando de viajes largos, Nina, ¿cómo se va a llamar el tema ahora de viajes largos? Love is a long road. Exactamente. El amor es una larga ruta, ¿no? Sí. De Tom Petty. ¿Sí? ¿De qué álbum? Del álbum Full Moon Fever del año 1989. Ahí vamos, ¿eh? Thank you. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, artículo 13, características. Todo conductor será titular de una licencia nacional de conducir ajustada a lo siguiente. A. La licencia nacional de conducir otorgada por municipalidades u organismos provinciales autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial habilitará a conducir en todas las calles y caminos de la República, como así también en territorios extranjeros, en los casos en que se hubiera suscrito el correspondiente convenio previa intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, conforme lo establezca la reglamentación. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Y bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí decía que, bueno, la licencia sirve para el extranjero, ¿no? Claro, lo primero en un viaje largo es si mi documentación de conducción es válida o no en otro país. Entonces, la licencia de conducción emitidas en Argentina son válidas en el extranjero, pero no en todos los países. Hay que tener en cuenta que esto depende de los convenios que hayan escrito. En especial, hay dos convenciones, la Convención de Ginebra del 49 y la de Viena del 68, que son estas convenciones en las cuales se hacen estos acuerdos sobre las validez. La mayoría de los países del mundo la tienen firmada, entonces la licencia de conducción argentina es válida en la gran mayoría. Sin embargo, siempre es necesario averiguar en el consulado del país o meterse en la página del Ministerio de Turismo o Exteriores Exteriores del país al que uno vaya para saber si hay convenio y uno no va a tener un problema con su licencia de conducir. Sí, exactamente. Y ahí para los que nos escuchan ahí, por ejemplo, en Tartagal o los que están en Roca o en Fisquemenuco o los que están ahí en Tierra del Fuego, si uno cambia residencia, también pasa lo mismo, ¿no? La licencia de tu provincia te sirve hasta los, no me acuerdo, de memoria creo que son 3 meses o 6 meses, ¿sí? De estar, haber hecho el cambio de domicilio, ¿sí? No lo sé. Y eso, bueno, por lo menos acá en Bariloche te lo preguntan, ¿no? O sea, se fija en la licencia, cambio de domicilio, y te dice, ¿hace cuánto estás acá? Y bueno, vos tenés que decirle que estás hace menos de 3 meses, ¿no? Porque si no, no te reconocen como válida la licencia. Lo cual es interesante, ¿no? Y lo otro que es interesante también es que cómo va a ir cambiando la licencia en cada lugar, porque cada lugar son más exigentes o distintos, ¿no? Claro, si uno se vuelve ya residente en otro país, ahí sí ya uno tiene que ver si hay convenios en el cual la licencia ya es válido como residente, no solo como turista. Por ejemplo, en Italia y España con Argentina tiene ese convenio que si una persona que tiene su licencia de Argentina se va a vivir a esos dos países, se la homologan y le dan la licencia a ese otro país. Hay otros países en los cuales toca volver a hacer el examen desde cero y volver a estudiar la ley de otro país, lo cual tiene sentido porque también hay que saber que la ley de tránsito es distinta en cada país. En cada país es distinta y después lo que me ha pasado es que yo he sacado la licencia internacional de conducir a través del Automóvil Club Argentino, que claro, fue un trámite también, no hice mucho, pero tengo una libretita que es válida para conducir por lo menos en Europa. Yo no me acuerdo ahora si conducí en Francia o no me acuerdo si era Francia o era Alemania, pero me da una libretita y esa me sirvió para incluso para presentar y alquilar auto. Claro. Hay el decreto 779 dice una cosa muy interesante y es que aquellas personas que residan en Argentina, extranjeras, que no sepan leer y escribir el idioma nacional, podrán rendir los exámenes en alguno de los idiomas en que se encuentre disponible. Y los idiomas habilitados para rendir será inglés, francés, alemán, italiano y portugués. No sé si en la práctica, cuando alguien llegue a rendir a la Secretaría de Tránsito de Bariloche y diga que lo quiere en francés, esté habilitado, pero debería estarlo. Debería estarlo, sí, exactamente. Bueno, y hablando de eso, de conducir en el exterior, vamos a ir con un tema de The Cure que se llama Matando al Árabe.

Y bueno, acá estamos, ¿eh? Recién pasamos pasajeros. Si hablamos de viajes largos y seremos pasajeros, ¿no? En viajes largos, ¿eh? De las pelotas. Viajes largos. También hay que tener en cuenta una cosa, Nico. Últimamente uno ve mucha gente viajando de otros países con animales. Sí. Es algo más que hay que tener en cuenta cuando uno cruza... La frontera, ¿qué tiene que tener el animal? Todas las vacunas seguro, pero aparte de vacunado tiene que estar el papel que dice que está vacunado, ¿no? Y cada país tiene unos requisitos específicos, así que si se viaja con animales es indispensable saber cuáles son los requisitos para que puedan seguir el viaje con nosotros y no tener inconvenientes. Y ahí que te reconozcan, ¿no? Lo que decíamos ahora, ¿no? Cómo cambia la cosa el seguro cuando uno está acá y cuando va afuera, ¿no? Y ahí empezamos a hablar un poco de qué condiciones, o sea, cambia la ley, ¿no? Te cambia el contexto cuando uno cambia de país, ¿no? Claro, y ahí es súper importante que cuando conducimos en otros países seamos doblemente precavidos, porque lo que para nosotros puede ser como natural, que la persona que viene por tal lado tenga la vía, o el que entra o el que sale tenga la vía, en otro país puede ser completamente diferente. Entonces, si se puede también revisar un poco la norma o por lo menos estar muy precavido para entender con la observación los usos y costumbres que se tenga. Ojo que acá pasa lo mismo, ¿no? O sea, uno piensa que todo el argentino pasa la misma ley y cambia, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba no te aceptan las luces DRL y te multan porque la ley en Córdoba dice que tienen que ser las luces bajas prendidas. Entonces vos con la DRL te multan por no tener las luces bajas. O sea, pasa en todos lados, y incluso en cada municipio también hay cambios, ¿no? No tan graves como conducir por la izquierda, conducir por la derecha, pero sí cambios de quién tiene prioridad, el de la izquierda, el de la avenida, claro, el de la derecha, el que está en la rotonda, el que sale de la rotonda. Todas esas cosas, ahí cuando uno también cambia de localidad, tendría que empezar a ver si hay diferencias o no. Y cuando saca el registro, que decía que el registro es válido, ¿no? En el bloque número 2, que decía que el registro es válido si sacas el registro nacional de conducir. Eso es súper importante. Claro, que cuando te enseñan el registro nacional de conducir, te enseñan la ley nacional, que no necesariamente la local. Y acá hubo mucha confusión unos años atrás, cuando en Bariloche era alcohol cero, desde el 2018 que es alcohol cero en Bariloche, y te decían que la alcoholemia podía ser de 0,5, ¿no? ¿Y por qué? Y porque en Capital Federal, ¿no? O la Ley Nacional de Tránsito admitía 0,5 para el conductor común, privado, ¿no? Sin embargo, en Río Negro era ley alcohol cero, ¿no? Fue una de las primeras, bueno, la primera no, pero la tercera o cuarta provincia que se adhirió a la ley cero, digamos, al alcohol cero, ¿no? Claro, y en otros países también hay que saber cuál es la ley, por ejemplo, de alcoholemia. Claro. ¿Cuáles son temas...? Críticos que te van a parar y te van a hacer control de eso. Claro, si es 0, si es 0,5, si es 0,8, eso va cambiando, ¿no? Porque además hay países que no te dejan cruzar la frontera si tienes la infracción antes de pagarla. Y eso es a la vuelta, hay que tener cuidado, ¿no? Que no te dejan cruzar la vuelta, sobre todo Chile, ¿no? Que es lo que está acá más cerca de nosotros por las radios que salimos nosotros, ¿no? Que estamos todas las radios desde Tartagal hasta Tierra del Fuego, estamos más cerca todos nosotros de Chile, digamos, que de Paraguay o de Bolivia, ¿no? Pero, bueno, ojo, de Tartagal también está cerca de Bolivia, pero no, está más cerca de Chile. Y bueno, habría que ver ahí si nos dejan entrar, si tenemos una infracción, creo que te retienen el auto, vos podés pasar, pero el auto no. Entonces lo que termina pasando es que tenés que quedarte hasta el lunes para poder sacar la licencia, ¿no? Para poder sacar el auto y que te devuelvan el auto para poder cruzar la frontera, digo. Claro, entonces, viajes largos al exterior, tener en cuenta si viajamos con menores, la documentación necesaria, si viajamos con mascotas y animales, la documentación necesaria, si viajamos a Mercosur, saber que tenemos la cobertura, pero como bien dijo Micaela, no es una, si tienes todo riesgo, lo más probable es que esto no te aplique, es una cobertura estándar Mercosur, y siempre revisar cómo son los usos, las costumbres y las leyes de la conducción de ese país para no terminar con una multa. Exactamente. ¿Y esto qué fue entonces? ¿Qué fue? ¿Gri, gri? Esto fue Andar Bien. Muy bien. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. menos los pasos y deja vos también tu propia huella.